Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Qué tal la Semana Santa, queridos oyentes? Bueno, estas mini vacaciones nos han sentado a todos muy bien, tengo que deciroslo. Venimos renovados de energía, como tiene que ser, y dispuestos a daros lo mejor de nosotros, por supuestísimo. Llegamos al programa 158 y lo hacemos pues metiéndonos en las entrañas de la Tierra, con el libro Las cuevas y sus misterios, de Juan Gómez. Vamos a viajar al interior de la Tierra, al útero de nuestra gran madre Tierra, y veremos la cantidad de misterios que se esconden dentro de ella. Gracias por estar ahí una semana más. Os recuerdo que para comentar el programa, por favor pongáis el hashtag almohadilla canal del misterio 158 y comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Las cuevas son el génesis donde han surgido todo tipo de misterios. Desde antiguo se creían de ellas que eran puertas al infierno y que adentrarse en su oscuridad era viajar al auténtico inframundo. No son pocos los que afirman que estos lugares son portales a otros mundos donde habitan criaturas legendarias, mitológicas o terribles, e incluso las poseedoras de fabulosos tesoros a la espera de ser encontrados. Juan Gómez ha viajado por todo el mundo y sus pesquisas le han llevado a contactar con protagonistas de historias increíbles desde Nevada hasta Tailandia, desde los primeros albores de la humanidad en cuevas, como la de El Castillo en Cantabria, hasta la búsqueda de vampiros e incluso gigantes en Honduras. Y además, también tengo que comentaros, queridos misteriosos, que este libro que os traemos esta noche, Las cuevas y sus misterios, es ganador del premio Enigmas. Su escritor, Juan Gómez, está esta noche con nosotros, por supuesto. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches. Un placer, encantado de estar contigo en este lugar tan lleno de misterio y tan lleno de cuevas. Bueno, Juan, tú eres periodista, investigador, has estado ligado a medios de comunicación desde hace más de 20 años y has realizado trabajos en Cadena SER y en Onda Cero en Cantabria, y actualmente diriges y presentas el programa Nueva Dimensión y colaboras en el programa Cuarto Milenio en la televisión y eres redactor de diferentes artículos para revistas especializadas como Año Cero o Enigmas. O sea, no paras, Juan. No paramos, no paramos. Dicen que el misterio, para según qué personas, forma parte de la vida y es una forma de vida. Y bueno, pues eso es parte en lo que se ha convertido la mía, ¿no? La búsqueda siempre incesante de estos temas, la búsqueda del misterio, la búsqueda en definitiva de historias que nos asombran, historias que navegan entre esa línea fronteriza de la realidad y de la especulación, pero que en cualquier caso permanecen ahí precisamente para que haya quizá alguna respuesta y dejemos de especular y demos verdaderas realidades a aquello que hasta ahora no tiene, como digo, esas mismas respuestas. ¿Y cómo te decantas por las cuevas? ¿Cómo te embrujan las cuevas? Pues la verdad es que el tema de las cuevas, bueno, yo que ahora mismo estoy en Cantabria, pues es algo que aquí de manera casi natural pertenece al ADN de la propia comunidad. Hay que decir que aquí nos encontramos con lugares muy reconocidos a nivel internacional, como la famosa Cueva de Altamira y tantas otras, ¿no? Claro. Que representan ese arte rupestre, ese arte que dejaron como residuo fósil de los pensamientos de nuestros antepasados. Y aquí en Cantabria, además, prácticamente el subsuelo de esta región está horadado precisamente por diferente y por gran cantidad de cuevas, muchas de ellas de las cuales todavía están seguramente que por descubrir, ¿no? Nos encontramos aquí desde esas pinturas rupestres, como digo, en cuevas como la de Altamira o el castillo del cual escribo un capítulo en este libro, sino que también aquí se encontró recientemente la fosa más profunda la segunda fosa más profunda del mundo, ¿no? Nada más y nada menos, y esto ha sido hace poquitos meses, por lo tanto, lo de las cuevas, claro, es innegable. Y luego, aparte, porque en realidad nosotros, como especies, necesitamos de las cuevas y gracias a ellas hemos conseguido sobrevivir y hemos conseguido llegar hasta aquí. Porque cuando uno piensa en las cuevas como lugar de vivienda, casi nos suena, ¿verdad, Nuria?, a algo ya prehistórico, algo ya antiguo, algo que desde luego no coincide con el hombre de este mundo moderno, tecnificado y globalizado. Pero hay que decir que ahora mismo tú te encuentras en un estudio, yo me encuentro ahora mismo en mi casa, y los dos tenemos algo en común, aparte de esta conversación, y es que estamos protegidos por una carcasa que nos aísla del exterior, de las inclemencias del tiempo, de los peligros que pudiera haber, y en definitiva esa carcasa es una cueva. Claro, es cierto que tecnificada, es cierto que la hemos construido, pero es cierto que lo hemos hecho porque ya tenemos la tecnología y la inteligencia y la capacidad para hacerlo, pero seguimos utilizando esa carcasa que nos envuelve para poder sobrevivir y lo hacemos de manera constante. Salimos de nuestra casa y nos vamos a un bar que no deja de tener muros, que no deja de tener cristales que nos protegen y nos aíslan. Nos vamos a casa de un amigo o una amiga y nos ocurre tres cuartos de lo mismo, sí. Nos vamos a su cueva, ¿no? ¿Y quién no ha dicho alguna vez, Nuria, cuando hace muy mal un domingo por la tarde, aquello de me voy a encuevar, ¿no? Por lo tanto, sigue esa conexión con nuestro propio ADN, con nuestra propia especie, esa incursión en las cuevas de una forma o de otra, y es precisamente el uso de las cuevas, sean tecnificadas o construidas o no, las que nos ha permitido y seguramente nos permitirán sobrevivir en el futuro. Vamos a penetrar ya directamente en tu libro, Las cuevas y sus misterios. Tengo que decir que está editado por Luciérnaga. Y tú empiezas el libro, Juan, hablando de una película mítica como es 2001, Una odisea del espacio, de Kubrick. Cuéntanos, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué empiezas con esta película? Pues empiezo de manera muy cinematográfica, es cierto, con una escena que seguramente muchos de los amigos más cinéfilos, y quizá no tanto, pero que ha sido uno de los iconos de las películas o de los films a nivel general, es esa escena en la que hay unos homínidos justamente en África que se encuentran una mañana en una zona prácticamente desértica donde solo hay apenas un lugar de agua, pues con un monolito, con una especie de elemento rectangular colocado como si fuera un menhir, pero venido del futuro, ¿no? Da la sensación, la película parece que transmite que ese menhir, ese elemento, ese material extraño que se les aparece a estos hombres o primitivos homínidos, pues le confieren una suerte de inteligencia, les hace como si darle al interruptor de su mente para que empezara a surgir, en este caso, lo que sería la futura luego inteligencia humana y de alguna manera transformarnos. Casi como si lo que nos quisiera decir es que hubo una inteligencia venida de otro mundo que fue la encargada de darnos a ese botoncito en el cerebro para generar ese despertar inteligente o abstracto, al arte, a lo que somos en definitiva, ¿no? Sí. Y lo que yo plasmo es que ese arte, ese despertar, se dejó plasmado precisamente en las cuevas, no en ningún otro lugar. Es decir, que aquel hombre, aquel ser primitivo, aquellos grupos humanos que decidieron dejar su arte en forma de pinturas o en forma de grabados, lo hicieron en las cuevas, ¿no? Y yo me pregunto en los primeros instantes del libro por qué precisamente en una cueva y no en cualquier otro lugar, con todo lo amplio y grande que es el mundo, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por qué decidieron que las cuevas fueran precisamente el lugar exacto donde plasmar los primeros pensamientos del hombre, ¿no? Y a partir de ahí ya comienzo las historias que van desde precisamente esas teorías que pudieran albergar ese despertar, como esa misma que acabo de nombrar y que aparece en la película 2001, de la injerencia quizá de algún tipo de inteligencia venida de quién sabe dónde, hasta un periplo por diferentes lugares del mundo en donde desde luego nos encontramos cuevas con mitología, cuevas con maldiciones, cuevas con lugares que tienen una historia terrible, también historias que son amables, que son muy, muy cercanas, pero también, por supuesto, esas primeras representaciones artísticas del hombre en las pinturas rupestres. Uh-huh. Tú dices que comparas o equiparas las cuevas con caminos iniciáticos. Cuéntanos de esto. Bien, porque eso lo vamos a comprobar y de hecho lo comprobamos a día de hoy. Existen, por ejemplo, diferentes sociedades, no las llamo secretas sino discretas, que han utilizado las cuevas para sus ritos iniciáticos. Pero antes que eso, uno se tiene que poner en la piel de esos hombres antiguos, de esos primeros grupos humanos que se adentraban en la cueva. Yo ahora mismo, Nuria, yo planteo una situación hipotética a los oyentes, ¿no? Si les diéramos un mechero y con esa simple luz de ese mechero, esa ligera llama, les pedimos que se adentraran en una cueva donde no saben lo que hay, donde evidentemente la oscuridad es absoluta, tan solo rota por la luz de esa pequeña llama, y les pedimos que se adentraran no solo un poco en la parte externa, sino 100, 200, 300 metros. Yo no estoy muy seguro de cuántas personas serían capaces de hacerlo y además en la más absoluta soledad, ¿no? Sí. La cueva, por lo tanto, si encontramos restos y de ese arte que comentaba antes, era porque había personas desde antiguo que sí penetraban en esas cuevas, lo hacían con una pequeña luz de tuétano que era muy similar a la que puede producir un mechero, lo hacían muchas veces en soledad y lo hacían con una fortaleza mental y con una fortaleza física que no tendrían todos los grupos. De alguna manera la cueva cribaba a aquellas personas que eran capaces de hacer ese camino iniciático, ese viajar al interior de la cueva, sortear todas las trabas casi casi mentales que puede producir una situación donde no sabes lo que te encuentras, donde existe también una serie de elementos que hay que sortear a nivel físico, sí. Gateras, pasillos estrechos, lugares y recovecos bastante complejos, y todo eso al final para pintar algo, ¿no? Luego, el camino de vuelta es realmente sorprendente, porque para muchos prehistoriadores o muchos antropólogos, ese camino de vuelta sería el despertar de nuevo a la vida, como si fuera un nacimiento. De hecho, existen cuevas que se llaman cuevas útero, claro. Que casi casi asemejan precisamente una vagina de mujer, donde aquel que entrara, casi casi al salir, estaría experimentando de nuevo el nacimiento, ¿no? Quizá las cuevas, y así ha sido, de hecho, se han utilizado para ese tipo de ritos iniciáticos. Fíjate bien, hablamos de la actualidad, no hace falta irse a miles de años atrás. Los masones, los ritos masónicos, incluyen ahora mismo en los lugares donde se establecen estos ritos, sobre todo para iniciar a aquellas personas que quieren adentrarse en esta sociedad, como digo, discreta, tienen una habitación que le llaman la cueva, precisamente. Antes, hace décadas, se utilizaban cuevas de verdad y en ellas se pedía al iniciado que entrara en ella y que prácticamente muriera, no en el sentido literal, pero sí en el sentido mental. Claro. Es decir, la cueva les hacía hacer ese recorrido en donde la capacidad mental y física se ponía a prueba de estos iniciados. Y ellos, ahora mismo, los masones, uno de los ritos que realizan es tener una habitación que se llama la cueva y que tiene ese fundamento, ese fin, entrar en la cueva, morir dentro de ella como si fuera un camino iniciático, y salir de la misma siendo un nuevo hombre, es decir, nacer, renacer de la oscuridad a la luz, siendo diferentes con nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, la cueva es ese camino iniciático que quizá nuestros ancestros y nuestros contemporáneos siguen utilizando. Claro, tiene que ser una manera de autoconocimiento, ¿no? De una manera además brutal, directa, o sea. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Yo he tenido la oportunidad a través de mis viajes y en muchas ocasiones de estar absolutamente solo en una cueva, absolutamente solo, en plena oscuridad. Y además he tenido la oportunidad de estar en lugares que podíamos enclavarles de poder, ¿no? Lugares en donde los antiguos habían dejado sus paneles prehistóricos y allí colocarme en esa soledad y en esa oscuridad para quizá acercarme lo más posible a esas sensaciones que tuvieron nuestros antiguos y sobre todo percibir la cueva, notarla, ¿no? Uh-huh. En plena, como digo, absoluta soledad. Y uno descubre que ahí, cuando uno se mete en la cueva, lo primero que desaparece es el tiempo, porque hay que decir que cuando uno está dentro de estos lugares cavernarios, no ves el sol. Por lo tanto, no ves pasar el tiempo, no ves pasar el sol, no diferencias muy bien la luz de la noche, el día, porque allí no existe. Luego hay otra particularidad, tampoco la percepción de la temperatura, porque siempre es la misma en las cuevas. Da igual que haga más frío o más calor fuera, la temperatura siempre en el interior de estos lugares es la misma, de manera que parece que el tiempo literalmente se detiene. Y cuando uno está en la más absoluta oscuridad, Nuria, te puedo asegurar que los sonidos y los sentidos se disparan. Cualquier goteo de agua, cualquier sonido de un hilillo, de una grieta que resbale o que se filtre un poquito de agua, es prácticamente ensordecedor. Claro. Uno intenta imaginarse una cueva completamente en silencio y descubre que hay muchísimos sonidos dentro de ella, ¿no? Que hasta llega al tal punto, y esto es absolutamente alucinante, que puedes llegar incluso a notar el propio latido de tu corazón. Hay incluso personas que quizá en un estado más hipnótico en este aspecto, dicen que llegan incluso a percibir cómo se mueve la circulación por la sangre. Diego sanguíneo. Algo totalmente espectacular, ¿no? Bueno, pues fíjate lo que sucedió, lo que me ha sucedido más de una ocasión, que cuando he salido de, vamos a decir, ese aislamiento voluntario, en lo que a mí me parecían que eran solo unos pocos minutos, 10, 15 o 20 minutos, la gente que estaba afuera luego me explicaba que igual había estado más de una hora, hora y media, ¿no? Vaya. Por lo tanto, como te digo, es viajar a otro mundo, viajar a otro tiempo, y quizá eso mismo que siento yo, que soy una persona globalizada ya, de un mundo moderno y tecnificado, pues ¿qué es lo que sentirían nuestros antiguos, nuestros ancestros cuando entraban allí y cuando quizás sentían lo mismo que yo he sentido o quizá tan solo he podido atisbar, ¿no?, de lo que podría ser una realidad que les llevara efectivamente a otro mundo? Claro, hablando antes, como hablábamos del cine, recuerdo ahora mismo, me han venido dos escenas de dos películas diferentes en las que también aparecen las cuevas, que es, por ejemplo, La historia interminable, en la que había una gran cueva donde estaba dentro una gran tortuga como representante de la sabiduría. Sí, Vetusta Morla, la famosa. Fíjate qué casualidad que ayer mismo, justamente ayer, he estado viendo esa película. ¿Sí? Vaya. Pues eso es que estamos conectados, Juan. Puede ser. Y casi al final de la película está Marlock, me parece que ya no recuerdo muy bien, que se llamaba el lobo que, vamos a decir, que ayuda a la nada a destruir el mundo de fantasía, y justo en esa parte final donde Atreyu, el héroe de esta historia, justamente también se le encuentra a este ser en el abrigo de una cueva, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos encontramos algo que yo defino en el libro, que son las cuevas milagrosas y también las cuevas malditas, en lo que la cultura popular, desde antiguo hasta nuestros días, pues ha definido como que lo maldito, lo malo, lo tenebroso, ese lobo está dentro de las cuevas, pero también la sabiduría, también lo divino, está dentro de las cuevas, ¿no? Claro, por incluso lo tanto, creo recordar que fue, no sé si es en el Imperio Contraataca o en el Retorno del Jedi, que es Yoda le dice a Luke que tiene que pasar por la última prueba antes de ser Jedi, y le hace también penetrar en una especie de cueva donde él ve pues todos sus miedos, ¿no? Eso es algo realmente común, ¿no? Es un, quizá es un poco lo que acabo de reflejar antes. Cuando uno está en una cueva y está en absoluta soledad, en donde todo se detiene, donde no tienes percepción prácticamente de nada, y eso sí, los sonidos se disparan y tus sentidos se agudizan, solo estás tú contigo mismo, ¿no? Claro. Con tus pensamientos y quizá con tus miedos. Los mismos miedos que probablemente quizá también plasmaron los antiguos en ciertas pinturas, en ciertos seres extraños, que dicen los expertos que fueron plasmados en esas cuevas precisamente porque les daban miedo, ¿no? Cuevas que eran hogares de gigantes. Sí, eso es lo que dicen los mitos. Siempre hay que remitirse a los mitos, claro, porque no tenemos evidentemente prueba fehaciente de que lo primero hubiera gigantes tal como los conocemos ahora. Quizás sí hubo gigantes tal como se conocieron hace muchos siglos, quizá milenios. Hay que decir que quizá un gigante, si nos vamos a ciertos lugares de África, como yo he tenido la oportunidad de viajar, pues quizá gigantes seamos nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos a ciertas tribus o a ciertos grupos humanos, pues con una talla, por su genética y por su endogamia muchas veces, pues bajita, ¿no? Y quizá una persona de 1,90 m o 2 metros algo sean auténticos gigantes para ellos, ¿no? Sí. Quizá hubo gigantes de ese estilo o quizá los hubo de mayor tamaño. Fíjate, en España, no hace falta irse muy lejos, en España ya cuentan ciertos mitos sobre una especie de personajes que eran llamados los ligures. Se decía de ellos que eran algo así como trogloditas gigantescos, que eran capaces de maniobrar literalmente grandes herramientas que no eran capaces de maniobrar ninguna de las personas contemporáneas supuestamente normales, y además que tenían una gran capacidad para la navegación, que eran bastante inteligentes, a pesar de ese troglodismo que se les atribuía. Y fíjate, de estos ligures, que no se sabe mucho y que probablemente dice que estuvieron en la cornisa cantábrica, parte de Cataluña y parte del sur de Francia, dicen algunos que etimológicamente de esa raza prácticamente de gigantes surgen lugares como Lugo o como Logroño, de estos ligures, ¿no? Por lo tanto, quizá nos estemos encontrando ante algo que, si rebuscamos en la etimología, nos dé la sensación de haber estado muy cerquita o de haber tenido una historia cercana a estos gigantes. Gigantes que quizá viajaron a otros lugares del mundo, porque los mitos, es cierto, que hablan de los llamados gigantes blancos. Fíjate, cuando llegaron los conquistadores españoles, portugueses e ingleses a América, allá a partir del año 1492, en los mitos que decían los aztecas, los mayas, que para ellos ya eran antiguos, los conquistadores, como digo, recogían las historias de gigantes blancos, incluso alguno como Hernán Cortés. Dicen ciertos escritos que están recogidos y que están archivados como en el periplo que este hombre realizó por las Américas, que él se encontró con unos seres de enorme talla, dice, blancos, dice, tan bellos como jamás había visto en su vida, y que superaban en 0,5 m o 1 m la talla de sus hombres, es decir, los hombres españoles que iban con él. Por lo tanto, estaríamos hablando de auténticos gigantes. Luego hay lugares, hay cuevas que dicen que fueron precisamente el hogar de estos seres. Sí. Incluso podemos estar hablando de los mitos que hay en las tribus, no hablamos aztecas o mayas, sino de los nativos americanos como los navajos. Hubo una persona que se llamaba Sara Wimemuka, y esta mujer, cuando se inició, vamos a decir, la conquista por parte del hombre blanco en el oeste americano, ella quiso dar a conocer a los americanos de la época, que iban arrasando sus tierras, iban metiéndoles en reserva, que ellos eran igual que cualquier otra persona, que lloraban, que reían, que tenían sus mitos, que tenían sus creencias y que tenían, pues, no tanta diferencia con el hombre blanco que iba poco a poco dominando sus territorios. Y ella hablaba, entre sus mitos, de los que denominaba los Sitekaj. Era una especie de raza de gigantes. Sitekaj sería la traducción algo así como los comedores de Tule, que estarían viviendo en una cueva, la cueva de Lovelock, en Nevada, y que además habrían entrado en conflicto con los miembros de su tribu, llegando incluso a un enfrentamiento bélico de gran magnitud, ¿no? Con estos gigantes que fueron, dice que finalmente, encerrados en esa cueva del Lovelock, que por cierto, cuando fue redescubierta, sí se encontraron gran cantidad de materiales de objetos que cuando menos sorprendían por su tamaño, cuando menos sorprendían por el tamaño que tenían, aunque es cierto que no ha habido ninguna evidencia arqueológica de algún hueso al respecto que se haya descubierto de manera fiable, de manera fiable al menos. Pero sí, si nos dicen las leyendas, los mitos, que quizá los gigantes pudieron estar habitando algunas cuevas. Y en el libro también hablas de cuevas milagrosas, y es que la verdad es que si pensamos en las apariciones marianas, ¿no? Lo que supuestamente es la Virgen cuando se aparece, uh-huh, la gran mayoría de veces se presentan en cuevas. Pues sí, por lo menos las más conocidas. Uh-huh. Fíjate, yo en mis periplos, en mis viajes, me he encontrado con innumerables cavidades en donde no es que hubiera pasado ningún tipo de milagro ni se hubiera aparecido nada, pero alguien había colocado una virgen, alguien había colocado una talla, una figura, ¿no? Sí. Casi como si la cueva hubiera sido el receptáculo, uh-huh, donde lo divino se pudiera manifestar, cuando menos, ¿no? El tema es que realmente sí ha habido esas manifestaciones marianas de muchos tipos, que yo comento bastantes, siempre en cuevas, aunque quizá las más conocidas sean, por ejemplo, la de Lourdes, ¿no? O la, sí, de Fátima. Tanto en las dos, en los dos casos, uno ocurrido a mediados del siglo XIX y otro a principios del siglo XX, nos encontramos con el enigma de la aparición, supuesta siempre aparición de la Virgen, pero siempre en una cavidad, en una cueva. Esto es algo que cuando menos sorprende, porque existen muchos lugares del mundo donde efectivamente parece que lo divino se anima a asomarse a través de las cavidades que están más profundas en la tierra. Uh-huh. Hablo de ellas. Perdón, también hablo de estas cavidades, pero de una manera un tanto siniestra, hay que decirlo, porque a pesar de que hay mucha devoción, y yo respeto evidentemente todas las creencias, claro, uh-huh, es cierto que la historia final de estas vírgenes que se aparecían en cuevas, más resulta, cuando menos, que navegan entre la línea de lo realmente divino o lo maléfico. Porque, fíjate bien, tan solo un apunte, es cierto que, por ejemplo, en Fátima nos encontramos con en Lourdes nos encontramos con esa niña pobre analfabeta llamada Bernadette Sobirius, que fue la persona que supuestamente vio a la Virgen, además en más de 18 ocasiones. Uh-huh. Y esa misma Virgen le pedía constantemente que construyeran una iglesia, que construyeran un templo. Efectivamente, se edificó un templo, eso sí, fíjate, a costa de empobrecer a los vecinos de Lourdes, mientras la propia Virgen se apenaba profundamente del sufrimiento, de la pobreza de las gentes, ¿no? Lo cual contradice un poquito su mensaje con su actitud, ¿no? Claro. Hace brotar unas aguas que supuestamente son prodigiosas y son capaces de obrar milagros y de curar a la gente, pero sin embargo permite que su más fiel devota, como Bernadette Subiru, muriera poco tiempo después, prácticamente entre estertores, con asma que le provocaba vómitos de sangre, con una tuberculosis ósea que le provocaba gran dolor y con un tumor que literalmente la comió la pierna, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con esa doble cara casi de estas vírgenes que por un lado se apenan, que por un lado parecen que quieren curar a la gente, que quieren dar el bien a los demás, y por el otro no les importa en absoluto que sus devotos mueran de las maneras más horribles o que la gente se empobrezca en pos de colocarles una iglesia, ¿no? Por cierto, lugar al que jamás ha vuelto desde entonces. Por lo tanto, nos encontramos, como digo, ante esa doble cara de estas vírgenes o de estas apariciones en las cuevas. Bueno, Juan, ahora así entre nosotros, ¿hay fantasmas bajo el agua? ¿Fantasmas bajo el agua? Cuenta. Pues claro que sí, puede ser que haya fantasmas debajo del agua. Uh-huh. Hablamos en este caso de las cuevas que están sumergidas. Uh-huh. Hay muchas historias, muchísimas leyendas. Yo me he encontrado con una realmente deliciosa, fantasmagórica al mismo tiempo, pero deliciosa, en Rusia, la llamada Cueva de Horda. En ese lugar se dice que los que entran, por cierto, que hay que decir que es una cavidad de muchos kilómetros, creo que son unos 7 kilómetros que han sido mapeados, pero son muchísimos más, todos ellos inundados. Y además, fíjate, tiene una peculiaridad, y es que las paredes de esa cueva están prácticamente recubiertas de yeso, no son roca pura, sino que es yeso, y con el movimiento del agua, estas paredes se van deformando, se agrandan, se hacen más pequeñas, se abren salas, otras se cierran, casi como si fueran moldeadas por plastilina, ¿no? Sí, si tuviéramos que denominarlo así. Por lo tanto, ya el lugar desde antaño se consideraba mágico. Y ahí dicen que habitaba el fantasma de una mujer, la Dama de Horda. Dicen de ella que en vez de ser algo maléfico, era más bien una entidad que lo que hacía era ayudar a los espeleobuceadores, en este caso, que se adentraban en ese lugar y que no sabían encontrar la salida precisamente por esos movimientos de galerías y paredes, y ella, dicen que de manera muy delicada, les acertaba siempre a acompañar hasta la salida, ¿no? Son fantasmas, quién sabe, ¿no? También nos encontramos con las ondinas de Muriel, que son una especie de seres mitológicos que habitan en ese lugar, en Soria, si no recuerdo mal, y dicen de estas todo lo contrario, ¿no? Que llaman con sus cánticos a aquellos que se acercan a la zona para algo tan terrible como atraerles justamente a esa cueva que está inundada por el agua y que se ahoguen, ¿no? Casi como una especie de recopilación de humanos, ¿no? Sin embargo, hay otras en donde nos narra, evidentemente, historias casi que se llevan a lo romántico, ¿no? Hay una historia fantástica en ese mismo lugar, además, de una dama que dicen que pierde a su amado en sus aguas y que ella se suicida en esas mismas aguas, ¿no? Cuenta la leyenda que ella sigue esperando, como si fuera un espectro, un fantasma, a que regrese de nuevo su amado a esas mismas aguas para poder liberarse de ese amor tan, tan terrible y al mismo tiempo tan maravilloso, ¿no? que tuvo en su momento. Por lo tanto, nos encontramos fantasmas de todo tipo, aunque las historias también es cierto que navegan por algún que otro encuentro con seres más bien temibles, es cierto. Ajá. Bueno, ¿cuántos misterios en las cuevas? Juan, ¿hay alguna cueva que te guste o que tengas pensado o que sea tu cueva idílica para poder ir e investigarla? Bueno, pues hay varias cuevas. Bueno, yo hablo de la Cueva del Castillo precisamente porque aúne muchas de los misterios que están anclados desde milenios, ¿no? Simplemente el hecho de las pinturas que nos encontramos en ellas representan un auténtico enigma. Muchas de ellas no sabemos qué significa. Fíjate, cuando uno se imagina la pintura de un bisonte, como los bisontes de Altamira, automáticamente lo reconocemos, ¿verdad, Nuria? Claro, claro. Vemos eso y vemos rápidamente que es un bisonte. Sin embargo, hay otras pinturas que no las reconocemos, que no sabemos lo que son ni lo que significan. Y ahí aventuro una serie de teorías que en algunos casos los propios expertos con los que he consultado, fíjate, me han llegado a decir que es lo que ellos piensan, pero que no lo pueden decir, porque se arriesgan quizá a perder su trabajo o a perder, en el mejor de los casos, una subvención. Ajá. Sin embargo, esto es un poquito para que veamos por dónde pueden ir los tiros y dónde hay muchísimo encasillamiento con la ciencia oficial o con la prehistoria o la historia oficial en ciertas cuestiones como es, por ejemplo, las pinturas rupestres, y eso que aparentemente no es algo de vital importancia para nosotros. Pero si hay un lugar realmente temible, de verdad, Nuria, ese es un lugar que está enclavado en Rusia, se llama las cuevas de Sablinskaya, están a unos 40 kilómetros de San Petersburgo, y San Petersburgo era lo que durante la Segunda Guerra Mundial fue Leningrado. No sé si nuestros oyentes seguramente recordarán que Leningrado fue un enclave prácticamente estuvo en el punto de mira de los nazis o del propio Hitler para que fuera destruida, ya que Leningrado significa en realidad la ciudad de Lenin. Sí. Igual que Stalingrado significa la ciudad de Stalin, ¿no? Así que imagínate el poder, más bien, o el símbolo que representaba el poder destruir esa ciudad, ¿no? Que Hitler llegara allí con sus tropas y destruyera la ciudad de Lenin. Era casi como un golpe encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues allí se vivió en el año 1941 y durante 900 días, es decir, casi 3 años, de lo que fue calificado como un auténtico infierno en la tierra. El asedio nazi fue a tal punto que los 3 millones de personas que estaban allí fueron bloqueados, ningún producto entraba en la ciudad, ningún tipo de abastecimiento posible, ni energético ni alimenticio, y la gente empezó a morir. Empezó a morir en las calles. Las calles se convertían en auténticos cementerios de cadáveres donde la gente ni siquiera les enterraba, porque enterrar a los muertos suponía consumir más energía y ese consumo de energía les podría llevar a la muerte. Fíjate cómo fue la situación tan desesperada y tan terrible que las personas que sobrevivieron empezaron a comerse los cadáveres, empezaron a comerse los muertos. Pero el problema no fue ese. El problema es que cuando no tienes muertos que comer, te comes a los vivos. Y en ese lugar, en Leningrado, año 1941, durante 900 días, hubo escenas de auténtico pánico que yo además advierto al lector en ciertos pasajes de la crudeza que tienen, porque se generaron verdaderos grupos de personas, cazapersonas. Es decir, iban por las calles de Leningrado intentando atacar a quien fuera para matarle y comérsele, porque no había nada, absolutamente nada. Bien, dicen en toda esta historia que hubo un pasillo, un corredor por el cual algunos de los habitantes de Leningrado consiguieron escapar y adentrarse en esas cuevas que yo digo de Sablinskaya. Bien, la sorpresa viene cuando se ha descubierto o se ha desclasificado recientemente por parte de las autoridades rusas, que no son muy dadas a desclasificar nada, hay que decirlo, pero lo han hecho así, de la desaparición sistemática cada año, y hablamos ya de la actualidad, de más de 20 personas. Personas que desaparecen en esas cuevas, personas que de las cuales no se sabe absolutamente nada, y eso ha sido desclasificado. Fíjate, hasta tal punto es la problemática en esas cuevas que incluso se han realizado batidas por las autoridades policiales en este caso, para intentar indagar qué es lo que está ocurriendo ahí, y sobre todo, y una cosa muy importante, el hecho de que si sigue habitando gente desde la Segunda Guerra Mundial en esos lugares, porque es cierto que los grupos que salieron de Leningrado terminaron buena parte de ellos en estas cuevas de Sablinskaya y vivieron durante décadas. Ojo, hablo hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado. Por lo tanto, nos encontramos ante un enigma terrible, por supuesto el de la guerra, y otro el lo que está ocurriendo, y digo en la actualidad, en esa cueva de Sablinskaya, más de 20 personas al año que desaparecen sin ningún tipo de rastro y confirmado por las autoridades rusas. Madre mía. Bueno, vamos a dejar aquí el libro. Sí. Qué interesante. Nos hemos dejado un montón de temas por tocar, porque de la verdad es que el libro no tiene desperdicio, Juan. Pero antes de despedirte, yo quiero preguntarte, ¿tú has estado ya en la cueva, la mítica y famosa Cueva de los Tallos? No he estado en la mítica Cueva de los Tallos. Sí he estado con un buen amigo que sí ha podido llegar allí, no sin serias dificultades, como es Juan José Revenga, el reportero de Televisión Española, documentalista y buen amigo, que sí he hablado con él sobre su viaje a la Cueva de los Tallos. Para quien no lo conozca, no sabrá que las Cuevas de los Tallos representa uno de esos enigmas casi de quién, si es que realmente es artificial o si realmente forma parte de algo natural. Yo hablando precisamente con Juan José Revenga, que él estuvo allí, lo pasaron realmente mal, porque hay que decir que la zona, el lugar donde está, lo primero, hay muchas cuevas de los tallos y te pueden engañar. Y hay muchas en ese lugar. Y luego están las tribus que también hacen, vamos a decir, su pequeño agosto con aquellas personas que quieren entrar en el lugar. Pero cuando das con la clave y das con el sitio exacto, hay que decir que incluso así es peligroso, porque hay que pedir permiso a las tribus. Estas, incluso te pueden dar el beneplácito, pero luego dejarte en la estacada. De eso precisamente le ocurrió a Juan José Revenga cuando fue a la Cueva de los Tallos. Ellos llegaron justamente a la misma boca. Habían pagado, si no recuerdo mal, $3,000 por persona para llegar allí. Ya no solo para que les dieran permiso, sino para que las tribus no les mataran, porque es entrar en su territorio y hay que recordarlo. Claro. Para una tribu entrar en su territorio es como si alguien entra en tu casa y no le conoces. pues si tienes quizá o algún tipo de elemento a mano, igual le golpeas, ¿no? O le agredes, ¿no? Porque no sabes quién es, quién está entrando en tu hogar. Pues para ellos es lo mismo. Bien, pues ellos dejaron todos los las cuerdas y demás justamente en la boca de la cueva de los tallos, que hay que decir que es una bajada, hay que rapelar hasta llegar a lo que sería la base de la cueva. Y cuando llegaron al día siguiente, y eso que se habían quedado cerca del lugar, les habían robado todo, y se lo habían robado lo de las tribus, y apenas con cuatro cuerdas que encontraron por allí, que les hicieron unos favores, consiguieron bajar. Sí, la aventura es espectacular y es sorprendente. Nos dicen que el propio Neil Armstrong lo primero que hizo después de viajar a la luna fue entrar en la cueva de los tallos porque algo había ahí, sí. Algo extraño. Dicen que en esa expedición se llevaron varios helicópteros, cajas con algo que no sabemos lo que es, uh-huh. pero que estaba dentro de la cueva. Incluso aseguran que los propios indígenas atacaron y agredieron a esos helicópteros, incluso que hubo intercambio de disparos, porque se estaban llevando algo que al parecer llevaba, no sabemos si incluso milenios, ¿no? Sí. No sabemos ni descubriremos probablemente nunca qué es lo que se llevaron de la cueva de los tallos, pero sí lo que me decía Juan José Revenga es que cuando uno entra allí y ve ciertos sillares enormes, gigantescos, parecen más bien creados por la mano del hombre y no por la mano de la naturaleza. Perdona, pregunta, Juan, ¿has dicho sí, sillares? Sí, unos sillares enormes, sillares me refiero, sillares no de sillas, sino sillares es la palabra que se utiliza para determinar grandes bloques de piedra. Ajá. De forma rectangular, sí. Que casi formaban una especie de puerta, uh-huh. y que parecía totalmente construidos o llevados ahí por la mano del hombre. Lo primero habría que pensar es qué tipo de hombres llegarían a colocar aquello en ese lugar, porque hay que decir que son bloques de grandes toneladas. Y lo segundo, quizás estaríamos hablando de esos gigantes, ¿no? Claro. Y lo segundo es qué sentido tenía, ¿no? ¿Cuál era el verdadero significado de haber creado algo allí? ¿Y qué es lo que había en su interior para que incluso el propio Neil Armstrong dijera que antes que la luna, lo que más le había sorprendido, y esto fueron declaraciones posteriores, sí. Fue precisamente la propia cueva de los tallos. Qué interesante. Juan, voy a preguntarte algo y quiero que te mojes, ¿eh? Dime. A ver, ¿qué opinas tú de la teoría intraterrestre? Tú que has penetrado por las entrañas de la Madre Tierra, ¿qué opinas? Bueno, la teoría intraterrestre, seres que proceden de otros lugares, en este caso no de otros mundos, sino que estarían en este, que estarían seres que vivirían de manera subterránea, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas cuestiones que quizás se derivan de lo mitológico. Ya es cierto que desde antiguo los seres mitológicos que habitan las cuevas, que habitan los lugares promontorios de rocas, las montañas, pues ha sido muy conocido. Es cierto que ha habido, vamos a decir que ciertos testimonios que hablan de encuentros con algún tipo de criatura, pero lo que es cierto también es que no hay nada claro en todo ello. Mira, quizá nos tenemos que ir a un sitio como es Islandia. Uh-huh. Islandia, que también recojo en el libro, tiene una curiosidad y es que sus habitantes, y hablamos que son gente que son perfectamente modernos y no hay ningún problema en ese aspecto, pues la mayoría, de hecho más de la mitad de los habitantes islandeses creen en los llamados Huldufólk, que Huldufólk en islandés significa el pueblo escondido. Serían lo que nosotros denominaríamos como duendes o como elfos o como habitantes de las cuevas del interior de la tierra. Ojo, y para ellos no son seres mitológicos, para ellos son absolutamente reales. Fíjate hasta qué punto creen que realmente estos seres existen y que están debajo de la tierra o en cuevas o en las montañas, que incluso hubo recientemente, creo que fue en el 2012, una asociación que se llama la Asociación Amigos de la Lava. Digo lo de Amigos de la Lava porque Islandia es tierra volcánica y, uh-huh. y los volcanes y la lava es una constante en ese claro. lugar, que la tierra además produce una geoenergía térmica increíble, ¿no? Uh-huh. Así que esta asociación, los Amigos de la Lava, literalmente se encadenaron a lo que era el trazado de lo que se iba a convertir en una carretera, se encadenaron allí y protestaron firmemente a las autoridades porque creían que el trazado de esa carretera iba a destruir lo que ellos llamaban un alfol. Alfhól sería algo así como un lugar de duendes, una casa de estos seres, de estos Hudofol, de este pueblo escondido, ¿no? Bueno, llegó a tal punto que las autoridades finalmente debieron, y así lo hicieron, cambiaron el trazado, el recorrido, porque las propias autoridades creían también de verdad que quizá ese lugar pudiera ser habitado por estos seres intraterrestres. Por lo tanto, nos encontramos con algo realmente fascinante. Tú imagínate, por ejemplo, en pleno Madrid, que Manuela Carmela saliera a los medios de comunicación diciendo que igual tienen que cambiar el trazado de una carretera o de la M30 o de una carretera que estuvieran haciendo porque allí viven duendes, ¿no? O viven gnomos. Claro. Pues imagínate, ¿no? Claro, pues claro. Eso ocurre en Islandia y además está comúnmente aceptado, incluso fue aplaudido el hecho de que las autoridades cambiaran y desviaran el trazado, cosa que no es único porque existen muchos pueblos que efectivamente desvían sus carreteras para evitar promontorios de roca, lugares donde hay cuevas, lugares en definitiva donde dicen que habitan estos seres, estos habitantes de lo intraterreno, ¿no? Uh-huh. Para nosotros puede ser más mitológico, para los islandeses son seres absolutamente reales, ¿no? ¿Dónde está la línea, la frontera que separa ambos mundos, la realidad del mito? Pues eso es algo que de vez en cuando dicen que sucede, ¿no? Y en Islandia Hay muchos ejemplos, yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces allí, me he encontrado con gente, incluso profesores de la propia Universidad de Reykjavik, que me decían y me aseguraban que esos seres son absolutamente reales. Bueno, Juan, lo dejamos aquí. Desde luego, interesantísimo el libro Las cuevas y sus misterios, editado por Luciérnaga y escrito por Juan Gómez. Ya sabéis, queridos oyentes, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya sabes dónde tienes tu casa. Un verdadero placer este canal del misterio y espero que sigáis con ese buen trabajo, esa labor, Nuria, y seguimos en contacto, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Las experiencias cercanas a la muerte las han experimentado muchas más personas de las que creemos o sabemos. Cada día aceptamos la convivencia con seres en otros planos, los sentimos, los vemos. Algunas personas experimentan la sensación de que en momentos de crisis hay algo que nos ayuda, que nos da la mano, que nos alivia en las preocupaciones y que nos guía en momentos críticos. Nuestra consciencia nos avisa de la existencia de otras realidades. Ven al 5º Congreso Conciencia Más Allá de la Luz en Valencia, el 28 de abril, con los ponentes Marilyn Rosner, la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, Miguel Pedrero y Miquel Lizarralde. Para más información, visita nuestra web holisticoonline.com. Recuerda, el 28 de abril en Valencia, un evento en el que viajarás a través y más allá de la luz. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Vale, Nuria, amigos. Pues esta semana tenemos aquí sobre el tapete un caballo de bastos. Así que Esta semana, de entrada, seguramente va a ser una semana bastante movida, pero en sí mismo la energía de esta semana va a ser de mucho movimiento y de mucho ajetreo. Entonces, como consejo, yo diría adaptarnos un poco a ese movimiento, a esa agilidad que digamos que va a tener esta semana. ¿Sí? Adaptarnos en el sentido pues de no dejarnos un poco atropellar, ¿no? Porque puede ser una semana, como digo, de mucho movimiento. Y además el caballo de bastos también nos invita a eso, a movernos, a activar cosas, a poner en marcha cosas que tengamos pendientes o que de alguna manera sean importantes afrontar esta semana. Y también nos lleva, y eso es muy importante, Nuria, amigos, a centrarnos en las energías, es decir, movernos, echar a caminar cosas, pero con un orden. Porque a veces el caballo de bastos tiene eso, que se nos desboca un poco. Sí, sí, y sí. Vamos muy hacia adelante, pero un poco como... más que como un caballo, como un burro con las orejeras, ¿no? Que no sabemos, sí, muy bien lo que estamos haciendo ni hacia dónde vamos. Entonces esta semana es importantísimo eso, movernos, activar, adaptarnos a los cambios, que esta semana también es una semana de eso, de movilidad, de cambio, y sobre todo yo diría centrarnos mucho para que esa energía no se nos disperse y poder sacarle el mayor partido a ese caballo de bastos. Muy bien, pues como bien sabes, te haremos caso, ¿eh? A sí, ti y a tus también. Cartas. Lo tendremos yo en cuenta lo hago, ¿eh? Para se la lo semana que viene. Y bueno, antes de marcharte, tu dato personal. Claro que sí, Nuria. Nos pueden contactar a través del correo electrónico farotarot@gmail.com, perdón, por el teléfono 605-33-7291 y en todas las redes sociales y también en Skype como Farotarot. Bueno, quería decir tu dato de contacto, pero bueno, es evidente. Juan, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Antes de finalizar el programa de esta noche, tengo que compartir con vosotros una noticia. Aquellos que nos seguís por las redes sociales ya os habréis enterado. Y aquellos que no lo hagáis, bueno, pues comentaros que hace muy poquitos días falleció un compañero, un colaborador del programa, muy querido, porque era compañero, como digo, colaborador y amigo. Os estoy hablando de Eric Morera. Nuestro compañero nos ha dejado. Está ya en la otra orilla. Ha sido algo pues inesperado, totalmente. Y claro, nosotros queríamos hacerle pues un pequeño homenaje, para que allí donde estés, Eric, veas cómo te echamos de menos, veas lo importante que ha sido para nosotros, y desde luego que tengas claro una cosa: todo lo que hemos aprendido contigo, Eric. Qué increíble, qué capacidad de comunicar, qué capacidad de retener información y qué capacidad para poder explicar las cosas, los temas tan difíciles que nos explicaba de una manera tan fácil y tan sencilla para que lo entendiéramos todos. Es impresionante. Yo, bueno, pues admiraba su pasión, su entrega, sus ganas de querer saber siempre más y más y más, y ese guiño que hacía siempre después de cada intervención en el programa, como poniéndonos ahí esa guindita en el pastel, ¿no? Después de acabar el tema que nos había expuesto, siempre nos daba, pues eso, una pequeña pizca del siguiente tema para que estuviéramos ahí ya pendientes y quisiéramos saber ya de qué se trataba, ¿no? Lo próximo de lo que nos iba a hablar Eric. Qué grande eras y qué grande eres, compañero. Vamos a escuchar una de esas intervenciones de Eric en el programa. En concreto es, bueno, pues prácticamente la despedida del último tema que compartió con nosotros. Como siempre, con una sonrisa en los labios y ya os digo, con esas ganas de querernos dejar con ganas de más. Ya veréis, vamos a escucharlo. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que nos cuentas, como siempre, Eric. Qué bien nos lo cuentas, porque la verdad es que queda todo bastante claro. Y mira que estos temas son profundos y son bastante densos, pero la verdad es que lo haces muy ameno, compañero. La siguiente entrega, ¿qué nos traerás? Bueno, en nuestra próxima entrega le traeremos los atlantes y su famosa Atlántida. La famosa que no la encuentra, que todo el mundo sabe dónde está. Sí. Y que, como veremos, aunque es la civilización más conocida, daremos siempre, como siempre, datos muy interesantes para que muchos que no los conozcan, los conozcan. Y los que ya lo saben, encuentren más información de la que ya sabían. Perfecto. Les tengo y te suelto un datito, como siempre. Siempre dejo el ganchito que me gusta. Sí, sí, ¿okay? Sí. Imagínate que los atlantes tienen una conexión directa con mi país, con Costa Rica. Uh-huh. Y muy pocos saben de qué se trata. Bueno, si quieren saber de qué se trata, los esperamos en el próximo programa. Bueno, ya nos has puesto la miel en los labios, Eric. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos deseando escucharte de nuevo, compañero. Ya lo sabes. Hasta la próxima, Nuria. Y hasta la próxima a todos nuestros seguidores. Un abrazo y un placer compartir con ustedes. Lamentablemente no hubo próxima vez. Tenéis que perdonarme, pero es que al escuchar la voz de Eric de nuevo, bueno, pues se me han cogido un poquito el corazón, es normal. Vamos a echarte muchísimo de menos, Eric. Pero sabemos que donde estás, desde luego, se te habrán disipado todas esas dudas que tenías, todas esas preguntas que tenías referente al universo, al origen de la vida, al que habrá más allá de la luz. Todo eso, ahora mismo, ya lo conocerás. Y desde donde estés, quiero que sepas que te llevamos en el corazón, que siempre estarás ahí. Jamás te irás, ya formarás para siempre parte de esta familia, de Canal del Misterio, y siempre serás parte de nosotros. A continuación quiero compartir también con vosotros un mensaje que me dejó su esposa, lleno de cariño. Buenas noches, Nuria, soy la esposa de Eric. Disculpe el atrevimiento del audio, muchas gracias. Si algo puedo decirte es que mi esposo vivía orgulloso de participar en tus programas. Yo no tengo tanto conocimiento como él, pero si en algún momento necesitas algo, lo haría por lo mucho que te admiraba y lo mucho que a él le llenaba de orgullo participar en tu programa. Bendiciones. Gracias por hacerme llegar este mensaje. Y nosotros sí que estábamos orgullosos de Eric. Era todo un orgullo para el programa el tener a alguien tan cualificado como él y tan buena persona como él, que creo que todavía es mucho más importante. Amigo, compañero, mucha luz y vuela alto. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Un programa especial, peculiar y desde luego hecho, como siempre, con el corazón. Me encanta compartir estos momentos con todos vosotros. Me encanta que disfrutemos del misterio, que es lo que más nos gusta. Y es que es tan amplio el misterio, ¿verdad? Y como siempre decimos, ¿qué más misterioso que el amor? El amor, ese sentimiento que nace entre las personas sin a lo mejor habernos visto cara a cara ni una vez. Pero no es necesario. No es necesario porque ese sentimiento de repente nace y es lo que te une a esa persona ya para siempre, en forma de amor, de cariño, de ternura, pero ya imborrable en nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado estos 60 minutos de programa, pero volvemos la semana que viene, ¿eh? Volvemos con muchísimo más. Eso sí, antes de irnos, os dejo con la frase de la semana. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.